dime por qué. Cambia de golpe el mundo, dime si bien. No hay lugar seguro, dime si es que no hay destino alguno. Dime qué fue lo que cambió tu rumbo. Dime si marchaba todo mal. Dime si fue por amar de y como viene se va, no hables más, que me vas a hacer llorar. Te vi besarle los labios, te vi tomada tú de sus manos, te vi mirando su cara, lo vi acariciando tu alma. Todo mi corazón, mi amor, para Luciana, Juliana y Giovanna, y mis dos pimpollitos, el pototo y el pelado, que de parte de papá. Dime si marchaba todo mal, dime si fue por amar de dura, y como viene se va, no hables más, que me vas a hacer llorar. Te vi besarle los labios, te vi tomada tú de sus manos, te vi mirando su cara, lo vi acariciando tu alma. Nada te vi como cuando tú y yo enlazamos los corazones. Te vi besarle los labios, te vi tomada tú de sus manos, te vi mirando su cara, lo vi acariciando tu alma.